Que seguirán grabados en el corazón de cada uno de ustedes. A ver, todos los encendedores bien arriba, todos, todos, todos.